La moción que presentamos por urgencia va motivado por dos elementos sustanciales. Primero, por lo que ha acaecido recientemente en el puente del Realejo, las posibilidades que tenemos como ayuntamiento de participar en la comisión que existe. Y, por otro lado, que no quisiéramos perder la oportunidad, como corporación, de que fuera en el 2012 y no en el 2013, cuando se aprobara una moción de estas características, que lo único que impulsan es la participación de este ayuntamiento como ayuntamiento único afectado por el trasvase y sus consecuencias. Ese es el motivo fundamental, y el otro, que por la urgencia se puede dar por el hecho de lo que ha acontecido, que no es fruto de mucho tiempo atrás, sino que ha sido también como elemento muy reciente. Y el hecho de que sea en el 2012 y no en el 2013, en el que aprobemos una moción de estas características, pues porque yo estoy completamente seguro que cuando se dé lectura, pues todos vamos a estar de acuerdo en ella. Muchas gracias. Creo que lo sustancial pues está dicho en este documento de moción al Pleno. Yo creo que está más que justificado, además. Son muchos años en los que estamos asistiendo al trasvase Guadiaro más aceite. No como hasta ahora, incluso se han visto situaciones de bastante peligrosidad, pero no solamente por eso, sino también el deterioro que el trasvase está provocando en el cauce del río. Y una de las consecuencias en las que hemos visto últimamente, pues también el deterioro que ha causado en el puente del Realejo, aunque no es el único. También tenemos testimonio de los propietarios en las márgenes del río, cómo han visto pues muy perjudicada su parcela o su terreno por la cantidad de agua que muchas veces, casi de manera incontrolada, pues ha surcado el cauce, ¿no? Ello ha provocado que se ha constituido una asociación de propietarios de terreno lindante al cauce del río. La comisión de explotación del trasvase Guadiaro más aceite está constituida por comunidades de regantes de la otra vertiente, de la otra cuenca, mientras que aquí, que son el único ayuntamiento que soporta el trasvase, pues nunca se nos ha tenido en cuenta, no solamente ya como participante, para ver, para que nuestra voz llegue a esa comisión, sino que tampoco se ha tenido en cuenta a la hora de que haya una incidencia práctica en la recuperación de los deterioros que el trasvase haya provocado o pudiera provocar. Yo creo que tanto la presencia nuestra como ayuntamiento en la comisión de explotación del trasvase, como ser una parte beneficiaria del canon, pudiera paliar en gran medida, si no en todo, pues ese deterioro que pudiera provocar el trasvase. El incluir en este documento también a la propia asociación es porque también la asociación de regantes en la otra cuenca pues existe, ¿no? Y creemos que pues son una parte muy interesada y por tanto también deberían de tener esa participación en el consejo, en la comisión, perdón. Muchas gracias.